soy muy diferente. La que quiera atreverse, cruce conmigo aquí enfrente. Yo camino por aquí, sí. Aquí es la acera de enfrente. Warmipura significa lesbiana en aymara. Sí, han escuchado bien. Warmipura significa lesbiana en aymara. O para no decir lesbiana, está traducido como mujer que yace con mujer. El verbo en aymara para designar el sexo entre mujeres es cacha. Marmichaca es literalmente la ambivalencia hombre-mujer. Son términos que hoy están enterrados y expulsados de nuestra memoria histórica. Son términos que estoy segura que ustedes no los han escuchado jamás. Pero no me los estoy inventando. De hecho, los estoy sacando del primer diccionario de la lengua aymara, escrito por Ludovico Bertonio, un cura jesuita misionero español que trabajó en las inmediaciones del lago Titicaca, o sea, Aquisitos. Y que hizo un largo trabajo de recolección de voces aymaras y poniendo su significado en castellano al lado. Hizo el primer diccionario escrito existente, aymara castellano, castellano aymara, lo ha escrito Ludovico Bertonio. Ese diccionario lo escribió a lo largo de décadas y lo llegó a publicar, escuchen esto, en el año 1612. En el año 1612. En ese diccionario hay términos aymaras para señalar el verbo que indica la relación sexual entre mujeres, la relación sexual entre hombres, la existencia de hombres que visten de mujeres y que tienen un nombre propio, e inclusive el nombre, la voz lingüística que recibían las mujeres que se negaban a parir y ser madres. El diccionario de Bertonio ofrece al menos 15 términos descriptivos de comportamientos sexuales reñidos con la visión judeocristiana colonial, términos que reflejan comportamientos sexuales que fueron perseguidos como formas pecaminosas y señaladas como demoníacas. Yo estoy segura que la homofobia es muy, muy fuerte en nuestras tierras y que está relacionada con la extirpación de idolatrías, con las primeras formas de persecución colonial y que tienen que ver con ese proyecto colonial. Le tenemos miedo a nuestra sexualidad, a nuestros cuerpos, le tenemos miedo a nuestra libertad sexual y ese miedo ha sido asimilado como parte de la represión sexual instalada por el proyecto colonizador. En mi libro No hay libertad política, sino hay libertad sexual, recupero los 15 términos que considero estructurales para demostrar una construcción genérica, no binaria ni exclusivamente reproductiva. Por ejemplo, era ampliamente practicado el sexo anal. ¿Qué tiene de particular el sexo anal entre hombres y el sexo anal heterosexual entre hombre y mujer? ¿Qué tiene de particular el sexo anal? El sexo anal tiene de particular el hecho de que no es un sexo reproductivo. Estamos hablando entonces de comportamientos sexuales muy múltiples, presentes en nuestras culturas ancestrales. Lo irónico de la historia, es que precisamente un cura misionero, que los jesuitas fueron los primeros en entender que la catequización, que era parte del proyecto colonial, no iba a funcionar si no era en lengua materna, por lo tanto se dedicó a armar la obra más monumental de la lengua aymara que existe. La obra más monumental escrita de la lengua aymara que existe. Pero al mismo tiempo, ese diccionario es una de las fuentes principales para recuperar conductas y que recibían voces lingüísticas y que Ludovico Bertonio se dedica a recopilar. Lo irónico es que se trata de un cura y que los objetivos de esa recuperación tenían que ver con la extirpación de esos comportamientos y con la persecución de esos comportamientos. Pero para perseguirlos y señalarlos, tenía que conocer cómo se nombraban. Eso es lo genial de toda esta historia. Este diccionario, por lo tanto, representa la evidencia lingüística más contundente de que el mandato de heterosexualidad obligatoria fue parte del proyecto colonial de control sobre los cuerpos y las prácticas sexuales. Por lo tanto, las conductas no heterosexuales del mundo marica, como le llamo yo, del mundo gay, del mundo LGBT, las conductas transexuales y todas las otras formas de sexualidad y placer no heterosexual no fueron importadas desde España, sino que preexistían a la conquista y la colonia. Ese puñado de voces antiguas, originarias, deberían ser uno de los puntos de partida de la lucha de lo que se mal llama la movida o el movimiento gelebetoso en Bolivia. Lamentablemente se trata de un conjunto de ONGs repetitivas que se contentan con pedir de rodillas tolerancia, que son yuncus porque reciben favores políticos y que aceptan cualquier tipo de limosna. Por eso es que la movida LGBT boliviana, aparte de odiarme a mí como María Galindo y lesbiana, digamos, incómoda, no tiene bases, no ha politizado ni siquiera su propio discurso. Ahora, ¿para qué he hecho yo toda esta introducción? Para decir lo siguiente, ante los ataques de homofobia protagonizados contra la ley municipal, quiero hacer un acto profundamente incorrecto, y es el de devolverle a Luis Revilla su oportunismo político para con el mundo marica, porque su ley entera no ofrece más que nada. Es una ley declarativa que recoge que si los principios de la Constitución Política del Estado, que si los principios de la Declaración de Derechos Humanos, que los principios de las Naciones Unidas, qué sé yo, recoge así, los preliminares son 3 hojas, para decirnos en pocas palabras, para decirnos en muchas palabras, que tenemos derecho a todo lo que cualquier ciudadano, paseño o paseña, tiene derecho. Dan ganas de reírse al leer la ley de respeto a las diversidades sexuales del gobierno municipal de La Paz. Luis Revilla fue sincero al decirles, no se asusten paseños homofóbicos conservadores de esta ley, porque esta ley no representa nada. No va a llegar a los hospitales, no va a llegar a los colegios, no va a llegar a la vida de la gente y ni siquiera tiene asignado presupuesto. Es una ley vacía. Por eso, hoy se la devuelvo. Guarnicunda y un paso. El gobierno municipal ha demostrado que es un gobierno donde se gasta todo en cemento y burocracia y donde no hay acceso a la información. Te cierran la puerta en la cara cuando disientes de la visión fofa de Revilla. El pedazo de ciudad que en su ley ofrece a la mariconada de la que formo parte no me alcanza ni para hacer el amor ni para respirar siquiera. Mucho menos para plantarle cara a la homofobia. Pero bueno, el problema no es solo de Revilla. Quiero, por supuesto, devolverle también a Evo Morales su correcto saludo por el 28 de junio a gays, lesbianas, transexuales, porque yo no me olvido de su discurso en la primera cumbre de la Madre Tierra en Cochabamba, donde dijo que los maricas lo somos por comer pollo. Pero además, lo peor no sería que nos digan que comemos pollo. Lo peor es las burlas, la ignorancia, las recurrentes burlas machistas que tienen detrás una visión profundamente homofóbica. No me olvido de esa insultante forma de burlarse permanentemente del presidente. Pero sobre todo no me olvido de que no se ha abolido el servicio militar obligatorio, donde mis hermanos maricas son violados, maltratados y humillados sistemáticamente, pero que además es un servicio militar obligatorio corrupto, racista, colonial, que sigue formando machitos violentos. Quiero, por supuesto, devolverle su ley 348 a la Gabriela Montaño también, que se ha atrevido también a sacar el 28 de junio su saludo correcto. Le devuelvo su ley 348, no solo porque no se cumple para las mujeres, y además está llena de errores, sino porque no contempla la violencia machista entre lesbianas, dejando fuera a todas las mujeres que sufren violencia a manos de sus parejas y que son denigradas por la policía cuando quieren atreverse a denunciar. Hay muchos casos de mujeres lesbianas que se han atrevido a querer buscar justicia, y ahí están, sin que el sistema judicial ni siquiera contemple sus casos. Basta escuchar el último noticiero, Iguarmín Yate Yahuinacapa, de Yolanda Mamani, donde una compañera da testimonio en primera persona de cómo la policía se rió de ella cuando terminó de explicar que la violencia que había sufrido era por parte de su pareja, que era otra mujer. La homofobia en los colegios, en el servicio militar obligatorio, en la policía o en los servicios de salud, campean todos los días. Estamos bien lejos de haber avanzado nada. La gran prueba de eso es la marcha homofóbica en la que se nos niega no derechos, sino incluso la condición humana y cualquier resquicio de dignidad. Yo no creo que por ser los, las y les expulsados de la tierra, debamos aceptar cualquier cosa a título de inclusión. La fuerza de la mariconada trasciende los límites de la tolerancia, para poner en cuestión los sentidos mismos de todo, de feminidad, de masculinidad, de placer o de familia. Es eso lo que causa tanto temor. Hagámonos cargo, pues, de ese torrente que nuestros cuerpos representan, para tomarnos el cielo por asalto. Lo que nos ofrecen no alcanza a ser ni siquiera migajas. Por eso digo, alto y fuerte, no gracias. Para hacer el amor, me basta y sobra mi desobediencia. Para caminar por las calles, me basta y sobra mi atrevimiento. No reclamo un pedazo de ciudad, reclamo un pedazo de historia, y estoy convencida de que somos una fuerza transformadora de todo, en mayúsculas. Amaña San Luis Uncho, hasta un piscusca Catarina Cachi.